Oiga, los salseros les gustaba el rap, ¿no? Les gusta. Pero ese trombón se combina muy bien con los beats. Eso, sí. ¡Pum! Pero entonces yo quiero rematar. Y es muy ácido porque estamos hoy muy acidificados. Estamos muy acidificados. Pero quiero rematar con un as bajo la manga que usted me lo pasó en estos días. Y es un tema del maestro Willy Colón que se llama Scandal. Pues a usted estamos en la misma tónica para que vea usted. Y nos recuerda también ese tema que pusimos en la primera temporada de Tito Allen, Salsa Rap. Salsa Rap. No sé cuál sería primero, si esta versión de que acabamos de sonar o la de Salsa Rap. Pero este que vos decís sale en el álbum de Willy Colón del 91, Honra y Cultura, un álbum que se hizo para el contexto de los 500 años del descubrimiento de América. Pasó un poquito desconocido. Yo creo que la canción que sonó debe ser una canción que llamaba No. Y creo que inclusive la sonaron Latina Estéreo en Salsa Éxitos del Mundo. Bueno, pero este tema, Scandal, habla del chismorreo al que se ven sujetas grandes estrellas, ¿no? Las estrellas del mainstream. Y nos viene con una sorpresa. Sample, o en realidad no es una, no es que estuviera grabando, los ampliaron de Héctor Lavoe. Y tiene un solo de rap más noventero que nos gusta mucho. Y que por esa época Héctor Lavoe ya estaba muy últimas, enfermo, ¿cierto? Ya estaba chapaleando. Ya en los años, en el año 91, sí, ya estaba cerca del final. Scandal, donde el hombre sí nos cuenta cómo por algún chismorreo raro se le puede acabar la carrera a un cantante que lo vieron por allá sacando mocos donde no había, yo no sé. Orinando en un murito. Se le tira la carrera al pobre cantante. Uh-huh. Esa es la anécdota detrás de esta canción. Una canción salsosa con su solito de rap y un trombón. A lo Willy Colón. Ácido. Ácido. Ok, vamos entonces. Carlitos in the Space. Complácenos, por favor, y aprieta esa palanca cibertrónica. Sony Disco brings you The Scandal Report with your anchorman, William Colon. Hello, I'm William Colon, and these are the top stories. After this. I don't wanna get caught in a scandal. It's so hard to come back from a scandal. Please don't mix me up in a scandal. Lord, deliver me from a scandal. Sometimes you're up, sometimes you'll be down. We all live in this strange contradiction. Just be aware that there's danger around. Certain truths be turned into fiction. I don't wanna get caught in a scandal. It's so hard to come back from a scandal. Please don't mix me up in a scandal. Lord, deliver me from a scandal. If you ever were naughty or just look that way, then there's still time for you to regret it. If you're really not proud of the grades that you make, or you can't send a check on your credit. I don't wanna get caught in a scandal. It's so hard to come back from a scandal. Please don't mix me up in a scandal. Lord, deliver me from a scandal. Escandaloso. If your grandma takes numbers, it can make the news someday. If you're behind on your taxes or by skin magazines, you'll be tried and hung for your evil deeds. So you made a promise and you thought you'd break it. Now it's coming back and you just can't shake it. So you say you're sorry and you're down on your knees, but it's much too late. You thought you were nobility. Now you're scared, so embarrassed, with no place to go. They even talking about you on the radio. Everything was fine till this blast from the past. Now nobody loves you, wanna whip your ass. So take it from Willie and the South of Posse. Before you step to us, clean your closet. Permíteme hacerte una traducción. Dirán que usas droga o que eres loca, que solo ves en cuando te lavas la boca. Te atacarán por cualquier motivo, que siempre andas con lana en el ombligo. Se trata de chisme y bochinche escandaloso. Cuídate la espalda de los buenos, somos pocos. If they can't face you, they hit you with bochinche. They walk right by you and look at you with chisme. So tune the lip when you speak to the vandal, 'cause you never know who come up with a scandal. Bochinche about Nancy Reagan and her unauthorized. Bueno, vamos a salir de Nueva York disparados, que no se nos vaya a armar un escándalo aquí después de este tema, ¿no? Y vamos a salir disparados a Puerto Rico. Ya aquí, en Puerto Rico, vamos a buscar a un hombre que lanzó un disco el año pasado en el que aparece un tema que se llama Suavena. Ya lo hemos compartido varias veces a través de la página de Facebook, incluso tienen la posibilidad de descargarlo, de un álbum, como les decía, del año 2013, que se llama La Calle Linda. Pirulo es un músico nacido en Puerto Rico en el año 1977. Su nombre real es Francisco Rosario y desde muy temprana edad el hombre ha estado rodeado de músicos. Toca los timbales, la batería y en este disco canta. Me gusta la voz de Pirulo porque no es una voz estudiada, es una voz callejera, me suena como a voz de reggaetonero cantando salsa, ¿cierto? Lo que está muy interesante. Lo que está muy interesante, ¿cierto? Y tiene unos arreglos muy especiales. Salsa puertorriqueña del año 2013, que sigue por una línea muy ácida, ¿no? El tema empieza con una trompeta que aquí nos ha puesto a flotar. Y esa guitarrita, esa guitarrita. Ácido y arenoso. Ácido y arenoso, sí señor. Ácido y arenoso. Así que vámonos entonces con Pirulo y la tribu y este tema sabroso de su álbum La Calle Linda del año 2013, Suavena. Thank you. y unos fans. No quiero nada de eso. ¿Sabes lo que yo quiero? ¿Sabes que aquello a la vez una un té, güey? Muchacho. Oh, no, oh, no. Oh. Sopla, Calani. Ay, María, contigo como que oigo pajarito y todo. Y ahí teníamos uno de los 12 tracks de este disco de Pirulo y la tribu La Calle Linda del año 2013, Suavena. Un sonido muy bizarro, muy particular, me parece como un reggaetonero cantando salsa, ¿no? Y me gusta porque es lentico. Es lentico. Y además este man en este disco hace una mezcla muy particular de timba, jazz, salsa y casi todo el espectro musical caribeño. Este disco es recomendado, un recomendado de Afronautas. Yo creo que ya se puede escuchar. Por ahí en YouTube está montado el video de todo el disco. un disco de una hora y piquito que se puede escuchar, se lo puede disfrutar. Y en Afronautas Latina Estéreo en Facebook hemos compartido este track para que lo descargue, lo goce, se lo lleve para la casa, lo comparta con sus amigos. Se nos ha olvidado contar que esta tercera temporada viene cargada de sorpresas, ¿cierto? Venimos con el formato modificado, guardamos lo que ha sabido tener éxito en el programa y le agregamos cosas nuevas. Cosas como que han venido, pero las vamos a reforzar en esta nueva temporada. Invitados, muchos invitados. Invitados, por supuesto, invitados, coleccionistas, gente de la música, amigos que van a venir aquí a estar con nosotros en la cabina de la Chalupa Intergaláctica Retrosabor 21, hablándonos de sus gustos musicales o de sus producciones musicales, de aquello que han ido escarbando en sus colecciones y que es acorde con la atmósfera que se respira en esta cabina. Vamos también con programas especiales, lo tuvimos con la experiencia del cine, una Afronauta cinematográfica gráfico que gustó, y bueno, vamos a proponer también algunos especiales temáticos para Afronautas. Sí, tenemos también una sección muy especial que se llama la cápsula bizarra, que más adelante se las presentaremos. Y bueno, hay que decir que nos cambiaron la espuma de toda la cojinería de la chalupa, ¿no? Ah, tenemos patrocinador para Afronautas, especial de la tienda del confort Flexo. Nos acomodaron esta chalupa, nos pusieron como una salita bien chévere. Estamos aquí comodísimos. Como les decíamos, ahora esta chalupa está una uvita. Entonces, un saludo bien grande ya para los amigos de... Para don Oscar y doña Lucy, para los amigos de Flexo. De Flexo, la tienda del confort Flexo, nuevo patrocinador oficial de esta chalupa intergaláctica. Que se les agradece mucho. Bueno, ¿y con qué se va a dejar venir usted, Severina? Bueno, pues para volver un poquitico más a los clásicos y para estar en eco, en consonancia con la primera canción que sonó ahorita del Africando y el Spanish Harlem Orchestra, vamos con un regreso rápido a Nueva York y vamos a presentar una canción que me quedé con las ganas, o nos quedamos con nos quedamos las ganas, cabezones para preguntárselo a Papo Luca. Papo Luca, cuando estuvieron en el concierto en el Festival de Jazz, logramos coger a Bobby Valentín, pero Papo no pudo y yo iba preparado con la pregunta siguiente. Hay un disco del año 69 que se llama Hacheros pa' un palo y hay una canción particular que no es muy habitual en la discografía de la Sonora Ponceña y se llama África. No suena mucho realmente. Y es una canción con reminiscencias, no, referencias directas a esos orígenes africanos de la salsa. Por eso disfruten este condensado de sabrosura. Sí, señor. We'll be right back. Bueno, oiga, raro el tema de la Sonora Ponceña. Incluso ni siquiera me suena la Sonora Ponceña. Pues es un tema neoyorquino que nos ubica o nos pone mentalmente en África. Estamos ahí entre los dos universos. Sí, en el pleno corazón del continente negro. Que termina con unos, cuentan una historia y termina con unos cantos y unas percusiones bien, digamos, atípicas para una orquesta como la Sonora Ponceña. Ajá. Estamos hablando del año 69. De sus inicios, no sí, de los inicios pues, pero sí de sus primeros años. Me gustó y bueno, ¿qué se viene? Yo me quiero devolver al futuro, ¿cierto? Desde el año 69 vamos a volver al año 2013. Quiero presentar un tema a cargo de un colectivo de músicos, DJs y creadores de sonido establecido en Vancouver, Canadá, y que se llama Tanga. Tanga el año pasado sacó un disco que se llama Avan Electro, y este proyecto musical dirigido por el trompetista y productor Malcolm Aiken viajó a Cuba y grabó con algunos de los más virtuosos músicos de la isla, como han hecho muchos últimamente, ¿cierto? Van como a coger cancha y a coger renombre en las ligas salseras y soneras directamente a la isla, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo este colectivo, y grabaron de este álbum Habana Electro un tema que me gusta mucho, que se llama Déjala. Y Déjala es que déjala sonar, Carlitos in the Space. Déjala que goce allá su sola, vaya, déjala. vaya su sola, vaya, déjala. Afronautas.